Uno siempre habla del Cuila Sastre, de Antonio. Su hermano cuenta una anécdota extraordinaria en relación a uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos, el paraguayo Arsenio Erico. No podía creer, Sastre, que estaba jugando con Erico. Escúchelo. Yo, teniendo 17 años, debuté en primera, en Independiente, y tuve la dicha de jugar de 8 al lado de Arsenio y de 10 con mi hermano Antonio. Cuando Arsenio movió la pelota y me la tocó a mí, parecía que se me venía todo el estadio abajo. Me emociono verdaderamente pensar lo que fue Arsenio como jugador y como persona. Verdaderamente era un malabarista, porque la sabía todo de Arsenio, le pegaba bien con las dos piernas. No vi ningún jugador que fuera cabeceador como él. Arsenio a veces le sacaba la pelota a los arqueros de la mano, con un salto él con la cabeza. Le vi hacer yo en la cancha de Lanús un gol de palomita que no me puedo olvidar. Se tiró de palomita una pelota que había pateado Maril, un centro. Él se tiró en el aire, para no exagerarle, creo que eran 2 o 3 metros que se tiró en el aire así en palomita, y después de estar en el aire así, dio el golpe de cabeza. Yo nunca lo vi. Una persona que estando en el aire, no teniendo ningún apoyo, hizo un gol pero espectacular.